Bueno, yo me siento muy contento por el trabajo realizado y cómo hemos podido mantener un altísimo nivel de muestra cinematográfica español a pesar de las dificultades que ha habido este año en el país. Un poco triste porque abandono el país próximamente, pero es parte de mi trabajo, pero muy contentos con el equipo de colaboradores, con los patrocinadores, que sin ellos esto no sería posible. Creo que estos años hemos tenido quizás unos festivales un poco más de transición, esperando que lleguen mejores momentos y podamos de nuevo repotenciar este festival, pero creo que han sido festivales muy dignos, muy a la altura de lo que se está haciendo incluso en otros países de la región, y por eso pues muy muy contento, sin duda.